estrella que me queda ya no alumbra mis tinieblas. Siento que tu amor se me aleja y la ternura de tu alma. Veo morir la flor que tus manos me entregaron. Veo morir la flor al fin de nuestra primavera. Ya está decidido, no me detenga, sigue tu camino. Ya está decidido, no me detenga, sigue tu camino. Solo me quedan tus recuerdos de aquel ayer que fuimos felices en la vida. Solo me quedan tus recuerdos de aquel ayer que fuimos felices en la vida. No vuelvo a amar en esta vida.